Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos, como es costumbre, este encuentro con la música latinoamericana en el programa Cantores que Reflexionan. Como siempre, con la conducción de quien les habla, Ricardo Loyola, invitándolos a este viaje que estamos haciendo durante todo este ciclo, durante todas estas semanas. Hemos estado haciendo un viaje bastante interesante, a mi parecer, respecto a lo que es la música latinoamericana. Hemos visto las distintas influencias que ha tenido los distintos ritmos, las distintas músicas, las distintas canciones, los distintos compositores en nuestros artistas propiamente tal. Y hemos visto las mixturas que se producen, por ejemplo, con el caso de los Jairas. Y bueno, finalmente vimos cómo esto todo se decanta en grupos como, por ejemplo, los Calchaquis, que conocimos la semana pasada y que forman parte ya de lo que es el cancionero popular o el cancionero autorizado de lo que es la música latinoamericana. Bueno, el día de hoy traemos también lo que es esta mixtura, pero no solamente en las voces de un solo artista, sino que traemos a colación un disco bastante interesante, un disco editado en el año 1965. Es un disco colectivo editado en la Alemania del Este, en la República Democrática de la Alemania, Sudun Mittela Americanische Volksmusik. O sea, parte de lo que es la música sudamericana que se incluye en este disco, este long play, editado por Lieder der Völker en Alemania. Agosto de 1965. Un disco bastante interesante que se comenzó a grabar en el año 1964, pero que finalmente se lanza en agosto del 65 en la República Democrática Alemana. Lo más interesante de este disco es que recoge parte de lo que es la música del Brasil. Y en Sudamérica se basa solamente en lo que es la música de Chile, y específicamente en la labor de la gran Violeta Parra que recordamos en estos días. Luego, en lo que es la América Central, prácticamente se refiere a lo que es México y algunos de los países que son parte de este pedacito del continente, este istmo que nos une con la América del Norte. Pero bueno, ¿qué les parece si escuchamos este disco inmediatamente y partimos en el orden de sus surcos? Y nos correspondería entonces ver y dar un vistazo a lo que es la música del Brasil. Una música que es poco difundida en nuestro país, pero que nosotros aquí la sacamos a colación con este disco de música latinoamericana del suramericano editado en la RDA en el año 1965. De la música del Brasil vamos a escuchar a Nelson Ferraz con el ensamble brasileño y a Mateus luego. El primero, Nelson Ferraz con el ensamble Humaitai, una samba, y luego Bumbu con el solista que es Mateus. Escuchemos solo el Bumbu, ahí sí, Mateus, y luego esta samba de Nelson Ferraz, Humarita. Thank you. esa Isabel de libertad, dice eso a Tortuguel, a Tortuguel, a Tortuguel, a llegó, me gulao que el más señor, me guapo la podía de amar, me guapo la podía de cruzar, la guerra tu Paraguay. Estamos en Cantores que Reflexionan, haciendo un recorrido por lo que es nuestra música latinoamericana, y lo estamos haciendo tomando como base un long play editado en el año 1965, grabado en el año 64 en la República Democrática Alemana, y que es un compilado de la música del Brasil, la música sudamericana y lo que es la música de Centroamérica, especialmente la música de México. Estamos con la música del Brasil, las zambas y estos ritmos tan especiales que de repente se nos hacen un poquito alejados a nuestra realidad y alejados a lo que es nuestra música típicamente latinoamericana. Siempre cuando analizamos o los programas que se hacen de este corte, se analiza la música argentina, uruguaya, peruana, boliviana, especialmente la andina, ecuatoriana, venezolana quizás, pero hacia Centroamérica y hacia Brasil poco se hace de esta música. Bueno, nosotros lo hemos querido hacer y nos tomamos de este disco editado en la República Democrática Alemana para pasar un poco de lo que es esta música. Vamos a seguir con Brasil, con dos temas también. De nuevo, Nelson Ferraz con Calunga y Arlet Correa con Rolina, dos temas que son parte de este disco compilatorio y que es la música del Brasil. San Paolo di Luanda mi trouxeram para cá. Calunga, calunga, me trouxeram para cá. Calunga, é todo meu pranto, calunga, maracatu, maracatu, é a calunga. De São Paulo, de Luanda, trouxeram para cá. Calunga, calunga, me trouxeram para cá. estamos en Cantores que Reflexionan, escuchando lo que es este disco compilado, editado por la RDA, acerca de lo que es nuestra música latinoamericana. Yo les recuerdo que nos pueden visitar en nuestra fanpage, en nuestro muro de Facebook, programa Cantores que Reflexionan, le dan me gusta y podrán encontrar cada uno de los programas que estamos emitiendo al aire. Y así podrán escucharlo o podrán emitir también sus comentarios acerca de lo que estamos haciendo. Vamos a seguir con la música del Brasil ya para cerrar esta primera parte del disco, lo que se refiere propiamente tal a la música brasileña. Mateus, solo de Bumbu de nuevo y tres sambas con Arlet Correa. Vamos a seguir con esto de la música del Brasil editada en Alemania. ¿Cómo era la música que los alemanes de la República Democrática al otro lado del muro escuchaban en el año 1965? Thank you. Seguimos analizando el compilado de música latinoamericana que se editó en la República Democrática Alemana en el año 1965. Y nos corresponde llegar a la parte chilena, a la Volks Music House Chile. O sea, la música de raíz folclórica que se hace en Chile, la música del sur y específicamente la música chilena. ¿Y a quiénes tomaron los alemanes o quiénes escuchaban los alemanes por ahí en la década del 60? Bueno, a la gran Violeta Parra. Y dice, Violeta Parra Sandoval y su grupo como intérpretes de las canciones que vamos a escuchar a continuación. En realidad ustedes, como bien saben, dentro de la discografía de Violeta Parra, el grupo de Violeta Parra típicamente estaba integrado por sus hijos, Isabel y Ángel Parra. A veces Violeta Parra también cantaba con su hermana, con Hilda. Pero cuando típicamente se habla de Violeta Parra y su grupo, se trata de la conjunción de Violeta y sus dos hijos. Vamos a escuchar entonces tres temas interpretados por Violeta y sus hijos: Del Norte Vengo Maruca, el legendario Casamiento de Negros y la cueca Las Gatas con Permanente. Isabel, Ángel y Violeta Parra. A cantarle al niño Dios. Del norte vengo maruca a cantarle al niño Dios. Mi mamá mandó saludos pa' don José y para vos y para vos. Mi mamá mandó saludos pa' don José y para vos. Como yo no tengo burro, me he venido caminando. Como yo no tengo burro, me he venido caminando. Cuando lo supo la luna, feliz me vino alumbrando. Cuando lo supo la luna, feliz me vino alumbrando. La salitera norteña me ha mandado a saludar. La salitrera norteña me ha mandado a saludar. He caminado tres noches por luna y sin descansar, sin descansar. He caminado tres noches por luna y sin descansar. Aunque en el norte no hay agua, me pude lavar la cara. Aunque en el norte no hay agua, me pude lavar la cara para ver a Manuelito antes que el día llegara. Para ver a Manuelito antes que el día llegara. Tengo ganas de llorar porque me tengo que ir. Tengo ganas de llorar porque me tengo que ir. Llegué sin nada en las manos, pero vi al querubín. Llegué sin nada en las manos, pero vi al todo cubierto de negro, negros novios y pailinos, negros cuñados y suegros. El cura que los casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Y ahí están las dos cabezas de la negra con el negro. vieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Del pueblo, recetó en plato de barro, pero del barro más negro, que le dieran a la negra zumo de maqui del cerro. Ya se murió la negrita, que penaba al pobre negro, la puso dentro de un cajón, cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela, ay que velorio más negro. Interesante rescatar cómo los alemanes entendían nuestra música latinoamericana, lo que escuchaban ellos hacia la década del 60. ¿Qué es lo que les llegaba? ¿Qué es lo que sonaba? Bueno, lo que les llegaba es esto, esa música del Brasil, de Nelson Ferraz, de Mateos, de Arlet Correa. Y bueno, la música de Chile venía de parte de las familias de los Parra, de ese legado tremendo que hoy recién nos acordamos. Hoy recién el gobierno, el Consejo de la Cultura y distintas personas se están dando cuenta. Oh, Violeta Parra fue algo. Bueno, tarde, siempre nos damos cuenta tarde de las cosas. Yo creo que Violeta Parra, si hubiese estado viva con las instituciones que tenemos, nunca hubiese sido parte del Consejo de la Cultura, nunca hubiese ganado un premio nacional de música, nunca hubiese ganado un premio de folclore, nunca hubiese sido invitada a la Casa de Moneda. Las cosas siguen igual. Violeta Parra hubiese sido considerada como la consideraban en aquel entonces. Una persona que vivía en una carpa, que sí, cantaba, pero cantaba feo, decían algunos. No les gustaba que se emitiera por radio, por ejemplo, Violeta Parra. En algunas radios universitarias estaba prohibido, porque los directores de las radios no les gustaba la voz de Violeta. Imagínense eso. Bueno, eso yo creo que hubiese seguido hoy día. Hubiese sido igual. Violeta Parra solamente trascendió ya que desapareció y nos legó algo tan grande que nosotros recién ahora hemos podido apreciar en toda su extensión. Y es un sentimiento de culpa decir, ¿por qué como chilenos no lo hicimos antes, no la reconocimos antes? Bueno, Violeta Parra nos dejó

porque los pobres no tienen a dónde volver la vista, la vuelven hacia los cielos con la esperanza infinita de encontrar lo que a su hermano en este mundo le quitan. Palomita, qué cosas tiene la vida y zambita. Porque los pobres no tienen a dónde volver la voz, la vuelven hacia los cielos buscando una confesión, ya que su hermano no escucha la voz de su corazón. Palomita, qué cosas tiene la vida y zambita. Porque los pobres no tienen en este mundo esperanza, se amparan en la otra vida como una justa balanza, por eso las procesiones, las velas y las alabanzas. Palomita, qué cosas tiene la vida y zambita. De tiempos inmemoriales que se ha inventado el infierno para asustar a los pobres con sus castigos eternos, y al pobre que es inocente con su inocencia creyendo. Palomita, qué cosas tiene la vida y zambita. Y pa' seguir la mentira lo llama su confesor, le dice que Dios no quiere ninguna revolución, ni pliego ni sindicato que ofende su corazón. Palomita, qué cosas tiene la vida y zambita. Salimos de Chile en nuestro programa que estamos haciendo hoy, en el cual nos hemos dedicado a trabajar lo que es el disco Südön Mittelamerikanische Volksmusik, el cual trata en todo el long play acerca de la música del Brasil, la música de Chile y ahora lo que nos corresponde, la música de Centroamérica, pero centrado más que nada en lo que es México. Y de México vamos a escuchar dos temas bastante interesantes, interpretados por Elia Casanova. Todos los temas que a continuación y que son los últimos con los cuales cerramos el programa de hoy, están interpretados por Elia Casanova. Son dos temas para ir ya cerrando nuestro programa de hoy: Huaquero y Cuatro Milpas. Parte de lo que es el folclore de México y parte de lo que se exportaba como música a nivel de primer mundo, a nivel de la Alemania, de la República Democrática Alemana, de esa detrás del muro dominada por la Unión Soviética. Esto es lo que escuchaban de respecto a nuestra música latinoamericana. Huaquero y Cuatro Milpas con Elia Casanovas. Yo soy el vaquero viejo que vengo de sacar guaco, de la sierra más arriba, de la sierra más abajo, de la sierra más arriba, de la sierra más abajo. Guaquero, guaquero, guaquero, vamos a guaquear. Guaquero, guaquero, guaquero, vamos a guaquear. Coba, coba, coba al amanecer, coba, coba, coba al anochecer. Coba, coba, coba al amanecer, coba, coba, coba al anochecer. Jacoba, yo tenía una cholita y que se llamaba Jacoba, y todas las madrugadas tocaba tocaba la barbacoa y todas las madrugadas tocaba la barbacoa. Guaquero, guaquero, guaquero, vamos a guaquear. Guaquero, guaquero, guaquero, vamos a guaquear. Coba, coba, coba al amanecer, coba, coba, coba al anochecer. Coba, coba, coba al amanecer, coba, coba, coba al anochecer. Cuatro mil vas tan solo han quedado del ranchito que era mío. Ay, de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Los potreros están sin ganado, toditito se ha acabado. Ay, ya no hay amapolas, ni hierbas, ni aromas, y a todo murió. Me prestarás tus ojos, morena, los llevo en el alma que miren allá. Los destrozos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Me prestarás tus ojos, morena, los llevo en el alma que miren allá. Los destrozos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Cuatro milpas que tanto quería, pues mi madre las cuidaba. Ay, ya no hay amapola, ni hierbas, ni aromas, y a todo murió. Cuatro milpas tan solo han quedado de aquel rancho que era mío. Ay, la cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó. Me prestarás tus ojos, morena, los llevo en el alma que miren allí. Los destrozos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Me prestarás tus ojos, morena, los llevo en el alma que miren allí. Los destrozos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Bueno, amigos y amigas, para finalizar el programa de hoy, en el cual hemos traído a colación un disco editado en el año 1965 en la República Democrática Alemana acerca de la música latinoamericana. Pasamos por Brasil, pasamos por Chile y terminamos en Centroamérica, como lo que vamos a oír a continuación, los tres últimos surcos de este disco interpretado por Elia Casanova, así que se refiere a la música de Centroamérica. El mariachi, Chatica Linda y Adiós Mi Chaparrita. Con estos tres temas interpretados por Elia Casanova, ponemos punto final a lo que es esta edición del programa Cantores que Reflexionan, como siempre dejándolos invitados e invitadas a que busquen nuestra fanpage, nuestra página de Facebook, y le den un clic al me gusta y participen, comenten o escuchen, revivan, descarguen, etcétera, lo que ustedes quieran, los programas que hemos hecho durante toda esta estadía en Radio Juan Gómez Mille. Por mi parte, me despido deseándoles que tengan una excelente semana y esperando reencontrarnos en otro capítulo de Cantores que Reflexionan. Que lo pasen muy bien. Chao, chao. Mariachi de mi tierra tapatía, vengo a darle mi cantar. Arrullada entre sus sones, se metió en la cuna mía, se hizo mi alma musical. y guitarra. En las quietas madrugadas son un dulce despertar. Alma virgen del mariachi, cuando escucho sus cantares me dan ganas de llorar. El mariachi suena con el regreso. Oye como alegre canta mi canción. Suena el arpa vieja, suena el guitarrón. El violín se queja, lo mismo que yo. Suena el arpa vieja, ya, ya, suena el guitarrón. Ya, ya, ya, el violín se queja, lo mismo que yo. Son sus altas catedrales, como blancos alcatraces, alcatraces al revés. Es San Juan de Dios mi barrio, un montón de pelo de buen jarro, la tequila es mi mujer. El sombrero ancho es mi lujo. Los mariachis son mi gusto para cantarle a quien yo sé. Alma virgen del mariachi, cuando escucho sus cantares me dan ganas de llorar. El mariachi suena con alegre son. Oye como alegre canta mi canción. Suena el arpa vieja, suena el guitarrón. El violín se queja, lo mismo que yo. Suena el arpa vieja, ya, ya, suena el guitarrón. Ay, ya, ya, ya, violín se queja, lo mismo que yo. Venga acá, más pa' acá. Venga, empriésteme su jetica, que después me dirá si me quiere su mercecita. Y como yo, no habrá quien la quiera hasta que se muera. Linda chatica, deme ahí un besito siquiera. Venga acá, vas pa' acá. Venga, empriésteme su jetica, que después me dirá si me quiere su mercecita. Y como yo, no habrá que la quiera hasta que se muera. Linda chatica, de mí hay un besito siquiera. Chatica linda, cuando te miro, ay, mesmamente me da un suspiro. Múdite de veras y echo a pensar si usted me olvida. Me de quitar esa puerca vida que estoy pasando. Llegan las noches y ya ni duermo, las paso en vela como un enfermo que está penando. Cuitas las noches me oye rezarle la Santa Virgen para implorarle que vos me quieras. Cuando te miro, ay, mesmamente me da un suspiro. Múdite de veras y echo a pensar si usted me olvida. Me de quitar esa puerca vida que estoy pasando. Llegan las noches y ya ni duermo, las paso en vela como un enfermo que está penando. Las noches me oye rezarle la Santa Virgen para implorarle que vos me quieras. Adiós, mi chaparrita, no llores por tu pan, que si se va del rancho muy pronto volverá. verás que del Bajío te traigo cosas buenas y un beso que tus penas muy pronto olvidarás. Los moñitos pa' tu trenza, para tu mamacita, rebozo de bolita y el aguas de percal. Los moñitos pa' tu trenza, para tu mamacita, rebozo de bolita y el aguas de percal. Uy, qué pa' tu trenza, para tu mamacita, rebozo de bolita y en aguas de percal. Los moñitos pa' tu trenza y para tu hermanita, rebozo de bolita en aguas de percal. Uy, qué cara. Radio Juan Gómez Millas presentó Cantores que reflexionan.